Reservas al 680-882-320. Recuerda, ven de blanco y celebramos que llega el verano. Este 4 de junio en la Fiesta Blanca. ¡Te esperamos! Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzamos el Café Mañanero, comenzamos la semana y lo hacemos con la actualidad, la información, el entretenimiento. Feliz día para todos. Damos cuenta del tiempo. Tenemos cambios en las temperaturas. 17 grados centígrados para empezar. Alcanzaremos una máxima de 22, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. En lo que tiene que ver con la costa mediterránea, se prevé un día con cielo nublado. Y así estará la mayor parte del país. Pasamos inmediatamente a dar cuenta también de lo que tiene que ver con la bolsa. Los principales indicadores económicos: el euro se cotiza frente al dólar a 1.08. Baja el euro respecto al dólar, especialmente en comparación con el pasado viernes. Estaba a 1.09. Así empieza la semana la moneda europea, perdiendo valor ante la estadounidense. Pasamos también al petróleo, que baja a los $73.92. La caída es del 0.33%. El IBEX 35, que ha cerrado la jornada en 9.234 puntos y una subida del 0.56%. Vamos ahora también a dar cuenta de las principales noticias del día. Atención. siempre también miramos qué pasa en lo que tiene que ver con economía. Un titular para destacar: en España el precio de los alimentos ralentiza su ritmo en abril hasta 12,9%, la mayor bajada de la serie histórica. Vamos también a las noticias más importantes del plano nacional. Sin duda alguna, las campañas electorales que han arrancado con todo y que nos dejan algunas frases. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz de Ayuso, que dice sobre Otegi: yo creo que la ley de bienestar animal estaba pensada precisamente para gente como él. Más adelante daremos un repaso a las campañas, especialmente en la Comunidad Valenciana. Continuamos dando cuenta de las principales noticias del día. Del plano internacional destacamos las elecciones en un país que ha venido de alguna forma padeciendo un régimen: Turquía. Allí el presidente Erdogan y Kılıçdaroğlu se van a enfrentar en una segunda vuelta. Hablamos de las presidenciales turcas. Y seguimos con noticias en materia de inmigración. Salvamento marítimo ha trasladado a 40 inmigrantes a Motril, esto en Granada, desde la isla de Alborán, donde fueron rescatados. Y hoy conoceremos detalles de un libro que rescata la historia de al menos 3.000 niños cubanos que fueron enviados solos a España, la España franquista, huyendo de la dictadura cubana. De América Latina estamos pendientes del juicio político de censura contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que será este martes. En lo que tiene que ver con deportes, el Barcelona se ha proclamado campeón anticipado de la Liga Española de Fútbol. Enhorabuena a todos los culés. Título número 27, por cierto. Respira el Valencia, que logró un triunfo muy importante en condición de visitante ante el Celta. Esto en la lucha por el descenso. Y ya en lo que tiene que ver con el apartado musical, sin duda alguna, el fin de semana se ha caracterizado por el Festival de Eurovisión, donde hemos tenido a una representante española, valenciana para más señales, que lo ha dado todo en el escenario, pero que finalmente le ha tocado conformarse con un 17º puesto. Blanca Paloma llevó su canto flamenco. Eso sí, el flamenco se escuchó en toda Europa. Ahí la tenemos con su canción representativa de la participación española. Abriguito pa' tu pelo. El fin de semana nos ha dejado mucha música en Europa con el Festival de Eurovisión. Allí ha estado presente España con su canto flamenco en la voz de Blanca Paloma. ¡Ea, ea! Sí, puro flamenco. Puesto en número 17, se esperaba más. En cualquier caso, Blanca Paloma hizo una actuación espectacular. Solo que no la alcanzó. ¿Y quién fue esa que dejó sin premio a Blanca Paloma y a muchos más? Una tal Lorraine ha hecho historia en este 2023 al conseguir la séptima victoria para Suecia. Lorraine se convierte entonces en la segunda persona en ganar dos veces Eurovisión, con Euforia ya en 2012 y ahora ha sido con Tatú. ¡Felicidades a la ganadora! Sí. ¿Cómo suena la canción ganadora? Pues aquí está. Bueno, pues ahí tenemos la canción ganadora entonces del Festival de Eurovisión. Felicidades a Suecia. Ha estado espectacular ya. Y es alguien con experiencia en la materia. Viene ya el primer sorbo de actualidad en el café mañanero. Latinos FM. Apenas comenzando el café mañanero y tenemos un mensaje muy importante para todas aquellas personas que envían paquetería. Trae tu envío y te vamos a mejorar el precio de la competencia. Acércate a nuestra oficina de Avianca Express en Gran Vía Fernando el Católico, número 26, Metro Ángel Guimerá. O sencillamente llámanos al 9100-59901 y vas a comprobar que en Avianca Express somos los más rápidos y económicos. Y también podrás participar en el sorteo de 1000 euros para la compra de tu próximo billete de viaje. a Bianca Express. Recuerda, Gran Vía Fernando el Católico, número 26 en Valencia. Hay que aprovechar la experiencia, la solidez que tiene en el mercado Avianca Express para enviar esos paquetes, especialmente a Colombia. También puedes enviar a Venezuela. Es un servicio garantizado. Avianca Express. Muy bien, avanzamos en el Café Mañanero. Lo hacemos también a nombre de Only One Comunicaciones. Presta mucha atención a esta gran promoción. 300 megas de fibra óptica, 40 gigas para tu móvil, más llamadas ilimitadas, todo por 35 euros con 95 céntimos. Esto hay que aprovecharlo visitando a Only One Comunicaciones en Manuel Candela número 21 y también en Mariano de Cavia 29. Puedes entrar a la web onlyonetienda.com y vas a encontrar todos los servicios, muchas ofertas. También puedes hacer envíos de dinero a América Latina o a cualquier parte del mundo con Only One Comunicaciones. A propósito, felicitando a todas las madres en este mes de mayo. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero y empezamos dando una mirada a lo que ocurre en materia de inmigración en las últimas horas. Salvamento Marítimo y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil han trasladado al puerto de Motril, esto en Granada, al menos 40 personas de origen magrebí que llegaron en varias expediciones diferentes a la isla de Alborán. Continuando con más noticias que tienen que ver con inmigración. La sensación era correcta después de expirar la severa limitación a la inmigración irregular de los últimos 3 años en Estados Unidos debido a la pandemia. El pasado viernes no se produjo la avalancha que se auguró. De hecho, en lugar de invasión, como se anunciaba, la afluencia de inmigrantes indocumentados cayó hasta al menos un 20% respecto a los días previos de esta semana. Funcionaron entonces las amenazas de la administración de Biden de que no había barra libre y de que serían muy duros a la hora de las deportaciones express. Parece que sí. Vamos ahora con los deportes. El Barcelona sonríe, celebra, se ha coronado campeón de la Liga Española de Fútbol. En todo caso, Adolfo Jiménez del Río nos trae el anticipo completo de los deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche ya se coronó campeón el Fútbol Club Barcelona, goleando al Español 1-4 y demostrando que tiene potencia goleadora con Robert Lewandowski. Otro partido interesante, el del Valencia Club de Fútbol, que logró de visita vencer al durísimo Celta de Vigo 1-2 y se aleja un poco más del descenso. ¿Podrá salir de esta encrucijada? Continuamos con la Premier League, porque el Manchester City también ha dado un paso gigante para coronarse campeón de esta competición, ya que el Arsenal cayó goleado ante el Brighton 0-3 y se aleja del City un poco más. Continuamos con el Giro de Italia, porque en el día de ayer vimos la durísima pelea que esperamos ver más en estos días de montaña entre Remco Evenepoel y Primoz Roglic. Eso sí, los grandes escaladores están esperando esta montaña tan ansiada, entre ellos los colombianos. Y en el Tour de Hungría, Egan Bernal, el ciclista colombiano, quedó en el top 10 y demostró que está en buenas condiciones para llegar al Tour de Francia. Desafortunadamente, la etapa de ayer tuvo que ser neutralizada por la tremenda lluvia y Hirschi, el suizo, se coronó campeón de esta competición. Y en el Master 1000 de Roma sigue creciendo María Camila Osorio y ya está en octavos de final. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. A propósito del Giro de Italia, tuvo que abandonar en las últimas horas Rigoberto Urán tras dar positivo por COVID-19. La pandemia ha remitido, pero el virus se quedó tal como se anunció y le está pasando factura también a los ciclistas. El que están haciendo los controles y el que da positivo se tiene que ir a casa. Siguen los controles rigurosos en materia de COVID. Bien, pasamos ahora a la frase del día. Ya está por aquí Diana Calle. Diana, buenos días. Así es, muy buenos días, Jorge. Y a propósito del Día de la Familia, declarado en 1993 por la Asamblea de las Naciones Unidas, la frase para hoy: mantener una familia feliz requiere tanto de los padres como de los hijos. Cada miembro de la familia tiene que convertirse en una manera especial en siervo de los demás. Dicho por el Papa Juan Pablo II. Recordando al Papa Juan Pablo II. Por cierto, venimos de un fin de semana donde se ha celebrado el Día Universal de las Madres. Aprovechamos para enviarles un mensaje muy especial a todas las madres del mundo. Ratificarles de aquí nuestra profunda admiración, el aprecio y bueno, lo mucho que se merecen. La verdad es que nos quedamos cortos de palabras a la hora de elogiar, reconocer lo que es la madre. ¡Felicidades! Un repertorio de canciones para homenajear a las madres. Continuamos en el Café Mañanero ya con Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de la Familia. Y que más recordamos que se celebra un día como hoy, 15 de mayo, es el Día Internacional de la Objeción de Conciencia. ¿Qué más pasa un día como hoy? Entre los aniversarios del día, el reconocido tenista británico Andy Murray nació un día como hoy hace ya 36 años. Por lo cual celebramos el cumpleaños de él, al igual que el de otro tipo de celebridades, como el popular músico británico Brian Eno, quien nació un día como hoy hace 68 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario para empezar la semana en el Café Mañanero. Gracias, Carlos. Así empezamos el Café Mañanero, así empezamos la semana, dando cuenta del calendario. Sí. Bueno, en breve estaremos compartiendo información sobre las elecciones en la Comunidad Valenciana, igualmente a nivel nacional. Daremos una mirada a nivel internacional también. ¿Cómo está América Latina en lo que tiene que ver con la política? Son muchas las cosas que tenemos para compartir en nuestro programa de hoy. Yo no encuentro la salida. Ay, mamá,

admirada en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria, y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis a mi papá que lo pique, que verá. Admirable en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera, y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabio papá que lo pique, que verá. Con buena música empezamos el Café Mañanero. Ahí escuchamos al maestro Juan Luis Guerra, sin duda alguna, referencia de nuestra música latina. Atención, porque estará visitando España este verano, concretamente actuará en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, con todo su repertorio que es muy extenso. La buena música nos acompaña en el Café Mañanero y es el momento de hablarles de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar, Restaurante Yacaré. Por cierto, una jornada bastante intensa en el día de ayer con motivo de la celebración del Día de las Madres. Restaurante Yacaré, un salón amplio, barra, terraza, todo lo que necesitas de un restaurante y, por supuesto, la amplia oferta gastronómica, una experiencia totalmente diferente. La verdad que visitar Restaurante Yacaré constituye una experiencia inolvidable. Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. No, ya el monólogo de actualidad. El monólogo de actualidad. Corrió. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Tenemos pendientes todo lo que sucedió en el marco de la visita del presidente Pedro Sánchez a Estados Unidos para su reunión con Joe Biden, como efectivamente se produjo. Y es que uno de los temas a tratar era el de la inmigración. Bueno, ya en la reunión en sí, el presidente de los Estados Unidos reconoció el liderazgo internacional de Pedro Sánchez en asuntos como la guerra de Ucrania y, preste mucha atención, su tremendo trabajo con la inmigración. Habría que analizar a qué se refiere Joe Biden con tremendo trabajo, a qué califica de tremendo trabajo en materia de inmigración. Desde luego, si algo abunda en lo que tiene que ver con las relaciones diplomáticas, son los elogios, las complacencias, los discursos amistosos. El caso es que, sentado al lado del presidente español en el despacho Oval, el corazón del poder de los Estados Unidos, el presidente demócrata lanzó varios elogios a su aliado y amigo Sánchez. Y le agradeció decisiones como el permiso para ampliar en 2 los destructores en la base de Rotan, recordemos, en territorio español. Biden habló solo un minuto y no contestó además preguntas de los periodistas, pero en ese tiempo mostró una clara sintonía política con Pedro Sánchez. Es decir, solo hubo palabras de elogios para Pedro Sánchez tras la reunión, que duró, entre otras cosas, 45 minutos. Desde la Moncloa aseguran que fue muy política y en ella se notó que ha sido muy complacida, es decir, de mucha complicidad entre los dos presidentes y los equipos que incorporaron al final, bueno, algunos temas. Ni Biden ni Sánchez dieron detalles sobre el acuerdo migratorio que anunciaron hace unas semanas los dos países y que permitirá que algunos de los inmigrantes centroamericanos, también de Sudamérica, que quieran ir a Estados Unidos, puedan desviarse a territorio español a través de trámites legales, aunque no está claro cuántos ni cuándo, porque la iniciativa está aún en la fase embrionaria. El presidente español señalaba que aún no hay cifras porque dependerá de las necesidades del mercado de trabajo español, pero ya están trabajando en ello los ministerios de Inclusión, Seguridad Social, Inmigraciones e Interior. Concretamente dos ministerios, Inclusión Social y el Ministerio del Interior. Inclusión Social, que lleva el tema de las migraciones, y el Ministerio del Interior, que entrega los permisos de residencia, de trabajo. En cualquier caso, la moderación que ha mostrado Pedro Sánchez, también Biden y sobre todo Sánchez, indica que los interesados, es decir, los inmigrantes o futuros inmigrantes, tendrán que esperar porque la puesta en marcha del acuerdo requiere de tiempo. Así las cosas, surge la pregunta: el plan de choque anunciado por Biden y España para hacer frente a lo que fue la salida del título 42 de los Estados Unidos, parece más una medida a mediano plazo, por no decir de largo, que de corta. Mientras tanto, también nos preguntamos, ¿qué va a pasar con esos miles de inmigrantes que van de camino a los Estados Unidos? Y si no los dejan pasar, ¿cuál será su futuro? Es nuestro monólogo de actualidad en lo que tiene que ver con inmigración. Hay otro asunto muy importante que quiero abordar y que nos lleva hasta Latinoamérica, exactamente hasta Ecuador. La Asamblea Nacional, es decir, el Parlamento, convocó para este martes a los legisladores para una sesión en la que se va a desarrollar el juicio político contra el jefe del Estado, Guillermo Lasso, a quien la oposición lo acusa de presunto peculado. Según la oposición, Lasso incurrió en supuesto peculado al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera de Ecuador, que se conoce como Flopec, y la firma privada Amazonas Tanker, y no haber actuado para evitar mayores perjuicios para el Estado. En cambio, la defensa del presidente sostiene que los contratos fueron firmados bajo la anterior administración del expresidente Lenín Moreno, que recordemos gobernó al país entre 2017 y 2021, y que bajo el mandato de Lasso se pidió una revisión a la Contraloría para renovarlos bajo las condiciones y observaciones realizadas por ese organismo. Eso no se habría llevado a cabo. Sin embargo, de momento, esa oposición no contaría con los votos suficientes para derrotar al presidente en ese juicio que se le va a hacer. Si es así, me pregunto, ¿por qué impulsan entonces este proceso? Seguimos repasando los temas políticos de América Latina. Hombre, recuerden que hace pocos días les estábamos hablando de las elecciones en Chile, ¿no? Hay que recordar que Boric, es decir, un presidente de izquierda, fue derrotado. El país ha girado hacia la extrema derecha, ni siquiera a la derecha. Y se ha convertido, atención, el Partido Republicano de José Antonio Kast en la primera fuerza política del país. Logró el 35% de los votos con la derecha tradicional, Chile Seguro, así se llama, con el 21%, bueno, va a controlar la redacción de una constitución que pidió en principio la izquierda. Mire cómo son las cosas. La derecha es reacia a renovar esa constitución que viene del año 80, de la época de Pinochet. Pues a la izquierda no le hace gracia que rija el país una constitución hecha por un dictador. Pero la verdad es que la democracia en América Latina nos va dando saltos, y en esta oportunidad, si bien es cierto, Chile giró a la izquierda con la elección de Boric muy temprano, su popularidad se derrumbó, y ahora en este plebiscito pues ha girado a la derecha. ¿Y de qué manera? ¿No? Así están los ánimos en la política de Chile, ahora en manos de la derecha. Y todo indica que en las próximas elecciones Kast va a ser el ganador. Es decir, Chile giraría hacia la extrema derecha. Pero estamos hablando de un triunfo de unas elecciones hace menos de un mes, hace 15 días exactamente. Sí. Pero en este periodo también se produjo otra elección. Recordemos en Paraguay. A propósito, el gobierno de España felicitaba al nuevo presidente electo de Paraguay, el conservador Santiago Peña, por su victoria, en las elecciones, y le manifestó su deseo de seguir manteniendo una estrecha relación con ese país. La pregunta que nos hacemos es si se ha cortado la racha de triunfos de la izquierda en Latinoamérica. Parece que sí. ¿Continuará? Solamente el tiempo lo dirá. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Por cierto, un apunte más en lo que tiene que ver con Colombia. Este fin de semana se le escuchó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, decir que no le gustaba el término paz total. ¿Cómo se explican estas cosas a estas alturas? ¿Sí? ¿Cómo se explica? Después de todo lo que ha venido anunciando Gustavo Petro sobre la paz total, ha sido su proyecto bandera en materia de seguridad. Vamos precisamente a compartirles el audio, porque son de las cosas que uno tiene que escuchar una y otra vez para creérselo, ¿no? Difícil entenderlo, que ahora Gustavo Petro diga que además el término paz total no viene de él, no viene de su gobierno, sino que se lo inventó la oposición. Y nos preguntamos, ¿cuándo ocurrió eso? ¿De qué manera? Pues lo anunció recientemente, y quería compartirlo porque es muy interesante, a mi modo de ver, el asunto. Porque ha dado mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar el tema de la paz total en Colombia. Bueno, desafortunadamente perdíamos el audio para poder compartirlo. Pero en la medida que podamos, lo vamos a emitir. Porque considero que es necesario. Esto viene a reflejar, sin duda alguna, que Gustavo Petro no está seguro de lo que está haciendo en materia de seguridad. Se ha presentado un nuevo rifirrafe con la guerrilla del ELN. Ponía en duda el liderazgo de la formación comunista y además criminal. Y así las cosas, pues uno se pregunta. Uno se pregunta, ¿qué va a pasar entonces con la seguridad de los colombianos, con sus proyectos en general? Es un mar de dudas. Es un mar de contradicciones. Gustavo Petro, lo hemos venido anotando aquí en el Café Mañanero, y lo está demostrando con cada acto. Ahora con el tema de la paz total, un asunto muy delicado, muy sensible. Resulta que el presidente dice que no viene de su boca. Entonces, ¿quién se lo inventó? Fue él quien anunció en múltiples ocasiones la paz total y hasta hace parte de sus campañas. En cada una de las intervenciones de sus líderes, así lo anuncian. Y ahora resulta que no. Que eso no viene de su boca, que no se lo ha inventado él. Esto desde luego pone en duda su programa de seguridad. Si no creemos en lo que dice el presidente, en lo que repite además, entonces, ¿cómo se va a tener una certeza de lo que está anunciando en cada uno de sus programas? Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. En la medida que tenga la posibilidad, pues les voy a compartir ese audio de Gustavo Petro refiriéndose al tema de la paz total. Gracias por acompañarnos. En que tengan todos un feliz día. Escuchamos ahora a Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las elecciones en Turquía. Y es que el todavía presidente Recep Tayyip Erdogan y Kemal Kılıçdaroğlu se disputan la presidencia del país tras 20 años con el líder del AKP al frente, Erdogan. Y es que ya definitivamente habrá segunda vuelta, ya que con más del 95% de los votos escrutados, ninguno de los dos candidatos a la presidencia, Recep Tayyip Erdogan y Kemal Kılıçdaroğlu, ha conseguido superar el 50% del apoyo necesario para ser nombrado oficialmente presidente de Turquía, país que irá por tanto a una segunda vuelta y que tendrá lugar el próximo 28 de mayo, y esta vez únicamente con Erdogan y Kılıçdaroğlu como únicos candidatos a la presidencia. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿es esta la muestra de que los países cada vez desean más en el mundo no tener dictadores ni presidentes durante periodos tan extensos donde se enquilosan y prácticamente hacen lo que se les viene en gana? Y también nos preguntamos, ¿este ejemplo servirá para que algunas dictaduras en Latinoamérica, como la de Nicaragua, Venezuela y la misma Cuba, no tengan un cambio hacia un sistema democrático? Tema político del día. Por aquí, a propósito, tenemos las declaraciones de Petro. Y yo quisiera un poco profundizarlo ahora, más en, menos en el rito, más aquí, para ver por qué no produzca confusión lo que queremos, más en medio de las burbujas de la prensa y en realidad que se está construyendo. No es que lo tengamos claro en la cabeza, una perspectiva de paz. La prensa le llamó paz total, a mí el nombre no me gusta, pero ese ya es el nombre con que quedó. Y un accionar entonces militar alrededor de esa estrategia. Increíble. Lo tiene uno que ver en el video, y ahí se lo vamos a compartir en las redes sociales. La paz total, también, no está seguro Gustavo Petro de que la pueda llevar a cabo. Solo nos hace pensar eso, de que duda mucho. Lo ve imposible prácticamente que eso se pueda dar, pero va a seguir insistiendo. ¿Hasta cuándo sostendrá esa mentira? Muchos de los colombianos, cuando se anunció este proyecto, sabíamos que no iría a ninguna parte, que le iban a tomar el pelo, que al ELN solamente le interesa el crimen organizado, el negocio, el narcotráfico, el secuestro y otras actividades ilícitas. Y en esa están la mayoría de los grupos de Colombia, que no son políticos. Lo que pasa es que Gustavo Petro se le ha metido a tratar al ELN como un partido político, y no lo son. Son criminales. No les interesa otra cosa. Se está despejando más o menos el camino. Él lo está reconociendo, y de la paz total, como bien lo tituló

14 de mayo, gran viejoteca del Día de la Madre en Cuchoteca La Nuera, calle Villa de la Alcora 23, reservas 603-502-214. Invita Papa Maguana y Oscar Ortega. Patrocinan Cuclas Peluquería, Nico's Burger, Javier Santa, Alta Peluquería y la Imperial del Quindío. Te esperamos, no te la pierdas. ¡Feliz día, mamá! Tengo la mejor mujer del mundo. Este 3 de junio, gran inauguración de Majimbe, la discoteca del verano. Una sala, dos ambientes, la mejor atención e iluminación, los mejores DJs del momento. Info y reservas al 633-222-198. Invita N Producciones y Grupo Salamandra. Patrocina Hidroeléctric, Guarilaque Pub, Restaurante Mi Gente, Colombian Food y la Casa de Diego II. Calle San Vicente Martín, número 200, Majimbe Discoteca, el León de la Rumba. La Tusa, La Tusa, un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-44-5207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vamos para acá. Estás escuchando Latinos FM 107.9. Latinos FM. Latinos FM. La radio que alcahuetea tu música. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado. Música para esta segunda parte en el Café Mañanero. Sí, segunda parte de nuestro programa. Recuerden que vamos hasta las 10. Gracias por elegirnos, por llevarnos allí en su coche, en su lugar de trabajo, igualmente también escuchar los archivos, porque tenemos las redes sociales. Diana, vamos a recordarle a nuestros oyentes las redes sociales, cómo estamos en las distintas plataformas. Así es, Jorge, recordarles que estamos en redes sociales @ Jorge El Café con Jorge Rivera, Facebook e Instagram. Igualmente estamos en TikTok, en YouTube, distintas redes sociales. En Twitter también nos pueden seguir. Vamos entonces ya con un apartado muy interesante. Se trata de las tendencias en las redes sociales, pero también vamos a dar cuenta de lo que ocurre. La agenda. Vamos a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Toda la actualidad en el Café Mañanero. El turno entonces para Carlos Angulo y las tendencias en las redes sociales de lo que se habla en estos momentos en España principalmente, porque hay tendencias a nivel mundial, hay tendencias a nivel español. Y bueno, Carlos Angulo recoge todo, definitivamente. Lo que está haciendo tendencia a esta hora en redes sociales, tenemos el hashtag KingsLeagueJ2. La segunda jornada de la Kings League en su nueva temporada ya se encuentra entre lo más comentado desde la noche de ayer. Entre otro de los nombres más importantes, tenemos el hashtag de Superman, luego de que se anunciasen los primeros actores que han sido fichados para la nueva versión de Superman Legacy. La cinta, que llegará en el año 2025, dirigida por James Gunn, contaría con Nicholas Holt, el reconocido actor británico, quien, ya que están conversando para interpretar a nada más y nada menos que Lex Luthor, la némesis de Superman en esta nueva cinta. En otro de los nombres más importantes, el hashtag de Eurovisión sigue formando parte de las tendencias más importantes, al igual que el nombre del Barcelona y el Español por haber jugado la liga el día de ayer, mientras que entre otro de los nombres más importantes tenemos el hashtag Drag Race, el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Buenos Días, al igual que el hashtag Feliz Inicio de Semana, mientras que otros nombres como el de Ana de Armas, Rebleño y por supuesto el de Witzel fueron parte de lo más comentado a esta hora en redes sociales. Avanzamos en el Café Mañanero. Más adelante estará el tema de conversación. Daremos una mirada a un libro que recoge parte de la historia entre Cuba y España. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Aquí estamos, efectivamente, vamos a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Nos pasamos por el kiosco a ver qué tiene para arrancar esta semana. Toda la actualidad. Pero antes de llegar a ese punto, también damos cuenta de oportunidades en Valencia. ¿Qué vamos a encontrar en Avianca Express? Atención a todas las personas que están empezando en enviar a América Latina, especialmente a Colombia, Venezuela. Avianca Express tiene un servicio rápido, económico. Es cuestión de que te acerques a Avianca Express. Trae tu envío y te mejoramos el precio de la competencia. Estamos en Gran Vía Fernando el Católico, número 26, Metro Ángel Guimerá. Llámanos al 91-00-59-901 y vas a comprobar que Avianca Express tiene los precios más económicos y el servicio más rápido. Y también podrás participar en el sorteo de 1,000 euros para la compra de tu próximo billete de viaje. Avianca Express. Estamos a nombre de la Imperial del Quindío. Hoy es lunes, tenemos promociones. Atención, atención. En Torrente, exactamente. El lunes trae promociones en la Imperial del Quindío. Diana, exactamente, cuéntanos, ¿dónde está la Imperial del Quindío en Torrente? Pues le comento que me voy a comprar mi tarta, así es, en la Imperial del Quindío en el mes. Seguimos en el mes de las madres, celebrando esta gran fiesta con las mejores tartas frías, tres leches envinadas y personalizadas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana, platos típicos, por supuesto, y el menú diario. Hoy lunes, hoy arrancamos con la promoción definitivamente del 2x1 en panadería en Plaza Mayor 28 Torrente, en la Avenida La Plata 45 Valencia. Y también lo tenemos esta promoción en la Avenida del Puerto 99. Jorge, usted me confirma, el horario extendido tenemos, ¿verdad? Mañana es la promoción en la Avenida del Puerto. Así es. Así es, y tenemos horarios extendidos, así que con lo mejor de la panadería y pastelería empezamos el lunes. ¡Qué delicia! Me voy para la Imperial del Quindío. La Imperial del Quindío, entonces, hoy con promociones en Torrente, sí, Plaza Mayor 28, y también en la Avenida La Plata 45 en Valencia, la Imperial del Quindío. Vamos con un repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País. La prensa iberoamericana en el Café Mañanero. El diario El País de España titula: la ajustada victoria de Erdogan aboca a Turquía a la segunda vuelta. Fotografía de portada para el Barcelona. Alirón del Barça en su año más tormentoso. Pasamos rápidamente al titular del diario El Mundo, más destacado. Los varones se revuelven ahora contra Sánchez por su pasividad frente a Otegi. La fotografía de portada también es para el Barcelona. Xavi conquista la Liga, atormentado por el caso Negreira. Vamos a América Latina a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. Actualidad de América Latina. La actualidad de los principales periódicos de América Latina. Empezamos con el diario El Mercurio de Chile. Destaca hoy en portada: aumentan las expulsiones judiciales de extranjeros marcadas por casos de drogas y robos violentos. Llegamos ahora hasta Colombia, donde el diario El Tiempo titula: el prontuario del hombre que le disparó a su expareja en Unicentro, un centro comercial de la ciudad de Bogotá. reforma de la salud. Los vicios que ponen en peligro el proyecto. Advierten sobre irregularidades en el trámite, pero experto dice que no necesariamente se hundiría. Petro asegura que hay sectores que no quieren que eterne al próximo fiscal. Titulares de los principales periódicos de América Latina. Vamos inmediatamente también a la prensa de Ecuador. Estamos pendientes de ese juicio esta semana al presidente Guillermo Lasso. Destaca importado, sin embargo, el Expreso de Ecuador. Saquicela, reelecto para la misión de destituir a Lasso. La mayoría dejó la carta de la reparición o repetición para después del juicio. Bueno, vamos ahora a Bolivia a ver qué nos dice la prensa de Bolivia. El diario El Correo destaca hoy en portada: justicia admite que hay 467 agresores de niños y mujeres en la impunidad. La prensa de la República Dominicana, el diario Libre, titula: Estados Unidos advierte, deportará a dominicanos que busquen la vuelta por México. Y trae en portada a la sub-20 que va a jugar con Argentina, y me refiero a la selección de fútbol sub-20 de la República Dominicana. Esto es noticia. República Dominicana no es un equipo que participe en torneos de fútbol, es decir, generalmente no clasifica, pero esta vez sí que lo logró. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero, dando cuenta de los titulares de los principales periódicos. A ver, nos quedaba alguno más para destacar en el día de hoy. El Universal de México, que titula: un viaje a las fauces del cartel de Sinaloa. Fotografía de portada. Bueno, encontramos varias fotografías de portada. La selección de natación, escuchen bien, que no recibió apoyo del Estado. Sí, no contó con apoyo estatal, sin embargo, se coronó campeona del mundo en un torneo realizado en Egipto. Claro, ahora le restriegan el triunfo en cara al presidente Andrés Manuel López Obrador. Se negó a patrocinar la selección de natación de mayores. Natación artística, concretamente. Bueno, son los titulares de los principales periódicos en el día de hoy. A ver, Diana, vamos rápidamente con la agenda que tenemos para destacar en este lunes. Desde el día de hoy, pues se desarrollará en su versión 36 el Seminario Regional de Política Fiscal organizado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe a través de la División de Desarrollo Económico. Cuenta con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AICID, y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Fondo Monetario Internacional. El evento tendrá lugar en Santiago de Chile y tiene como objetivo principal analizar la economía y la transformación productiva, deuda pública, entre otros temas de interés para los países participantes de América Latina. Igualmente, hoy en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se da en su 47 versión la Feria Internacional del Libro. También en Barcelona tenemos las transiciones justas de la organización y la fundación de la Unión Europea, quienes participan, grupos de trabajo y la apropiación de tecnologías digitales e interdisciplinarias del metabolismo social, justicia y ambiente. Gracias, Diana, con la agenda en el Café Mañanero, los temas más importantes. También sí. Cabe resaltar, Jorge, que en tres países a nivel mundial estamos celebrando el Día del Maestro. Uno de ellos, pues, es nuestro adorado Colombia. Recordemos que en 1950, una vez, el Papa Pío XII nombró a San Juan Bautista de la Salle como patrono de los educadores. El entonces presidente de Colombia, Mariano Ospina, declaró este día como el Día del Maestro. De igual forma, en dos países más del mundo se celebra también este día. En México, en honor a la llamada toma de Querétaro, y también en Corea del Sur, en honor al nacimiento del rey Sejong el Grande, conocido por ser el creador del alfabeto coreano. Gracias, Diana. La agenda en el Café Mañanero, y a propósito del Día de las Madres, se han unido grandes artistas para celebrar esta fecha, para rendir homenaje, tributo a las madres, para cantarle a ellas, sí. Y hablamos concretamente de Fonseca. Ha invitado a Andrés Cepeda, tienen un tour que se llama Los Compadres, y se ha unido Juanes, de manera que son grandes artistas que le cantan a las madres. Esto se llama Serenata a las Madres. Se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mil canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba unas canas. Me dijo, le suplico compañero, en mi presencia de las damas. Dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron. Bienvenido, Juan Esteban. Ay, Dios mío, guacho. Aquí estamos. Bueno, pues ahí tenemos a Juanes y a Fonseca. Serenata a las madres. Y fecha muy especial. Ya mi suegra también, a las suegras, donde nos saludamos a la suegra. Hombre, hermano, no, nos metemos en un problema grande. Pero sí, es bueno que la gente sepa que estamos acá juntos porque vivimos en la misma ciudad y bueno. Tuvimos esta fortuna de podernos reunir con distancia prudente y por eso estamos acá. Así que bueno, bienvenidos. Vamos a cantar esta no, tarde. No, siga hablando. y bueno, señores. Tía, no, mentiras. Vale, vamos a okay. Un, dos, tres, a. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido que si me muero sea de amor. Sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. A Dios le pido. no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido que si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Se la pasaron bien los compadres. Fonseca y Juanes. Y la serenata se ha ido repitiendo año tras año. Desde hace tres años vienen protagonizando encuentros cada vez más multitudinarios. Empezaron por allá en el año 2001, justamente en el marco de la pandemia. En aquel entonces, en el patio, tengo entendido, de la casa de Fonseca, y ahora pues el espectáculo se ha repetido en un estadio lleno. Ha participado además Andrés Cepeda. Incluso la moderación. Eso es una grandeza. Desde cuando hay que... Se la pasaron muy bien, de verdad. Gracias Fonseca, gracias Juanes, gracias Andrés Cepeda por cantarle así de bonito a las madres en su día. Ha sido un día fantástico, Diana. Aprovecho para felicitarte también en nombre de todas las madres de el mundo, ¿no? Ayer fue el Día Universal de las Madres. Durante todo el mes de mayo se llevan a cabo celebraciones del Día de las Madres. República Dominicana, por ejemplo, estará celebrando el día 20, no, el último domingo del mes de mayo. En el caso de Bolivia, tengo entendido que es el día 27 concretamente. Y así vamos encontrando fechas. Me dices que hoy, bueno, en México se celebró ayer, ¿no? México se celebró ayer, también en Paraguay, en Venezuela, en Ecuador, en Colombia, en la mayoría sí, en Honduras. La lista es larga de países que celebraron ayer. Y aquí en Valencia, concretamente el día sábado, se llevó a cabo la Feria de Emprendimiento, tal como estaba prevista, en Luxala Eventos. Muy exitosa, por cierto, y también se llevó a cabo un homenaje a las madres. Muy participativa, se vio el espíritu emprendedor de muchas mujeres inmigrantes, sí, que la apuestan al emprendimiento. Antes de ir al siguiente segmento, vamos a dar cuenta también del tema de conversación para hoy. El Café Mañanero. Disfrútalo. En materia de inmigración, damos cuenta de una historia poco conocida. Más de 3.000 niños cubanos que viajaron a España sin sus padres al final del franquismo, huyendo del servicio militar y del comunismo en Cuba, ocupa las páginas de un libro de memorias escrito por los hermanos Remberto y María Pérez, que eran uña y carne. Así se dice popularmente en nuestro lenguaje en América Latina. Ellos fueron separados en la década de 90. En el volumen aparecen 50 entrevistados de ellos. 31 son hombres que salieron de Cuba cuando tenían entre 13 y 15 años. Actualmente viven en Miami, New Jersey, en Estados Unidos, España y Puerto Rico. Un capítulo poco conocido de la historia de España y Cuba. 3.000 niños jóvenes, mejor dicho, que huyeron de la dictadura cubana. Se refugiaron en España, los acogió un sacerdote. Sacerdote, por cierto, cubano, murió aquí en España. Y ahora se pueden conocer detalles en esta publicación de Remberto y María Pérez. Han presentado este libro. Un libro que desarrollaron especialmente sobre durante el tiempo de la pandemia. Momento para pensar en Siempre Bellas. Bueno, Siempre Bellas es un centro de belleza que está concretamente en la calle Doctor Guasman en Valencia. Siempre Bellas, productos de belleza colombianos, en particular de EPA Colombia. Siempre Bellas. Además es peluquería, allí pueden también obtener servicios como cortes de cabello, peinado, alisado y productos de EPA Colombia. Esa es la oportunidad para que se conviertan en expendedores. Distribuir los productos de EPA Colombia en España, unos productos que están causando furor en América Latina. Siempre Bellas. Diana, por favor, compártenos el teléfono de Siempre Bellas. Así es, en esta oportunidad invitamos a las mujeres a lucir ese cabello sano y brillante con tecnologías de queratinas en Siempre Bellas. Y como usted lo dijo, las invitamos a vivir una experiencia de innovación capilar y de belleza. Te damos la asesoría personalizada en todos los servicios como corte de cabello, peinado, alisado y tintes. También tenemos lo que es manicura y pedicura y no podría faltar, por supuesto, la limpieza facial. Somos distribuidores directos y exclusivos de productos de EPA Colombia, venta de productos al por mayor y al detal. Estamos ubicados en la avenida del Dr. Guasman 13, reserva tu cita al 661-14-15-23. Y recuerda, redes sociales, estamos en Facebook, Siempre Bellas, e Instagram, arroba EPA Siempre Bellas. Gracias, Diana. Tema de conversación en el Café Mañanero. Arrancaron las campañas municipales y autonómicas con todo. Miramos lo que pasa en la ciudad de Valencia, cómo está el panorama. Valencia Plaza, que es una revista, ha publicado una encuesta de intención de voto. Atención, en lo que tiene que ver con el ayuntamiento, las cosas están de la siguiente manera. El Partido Popular lograría 12 escaños. Vox, 4. Compromís, 10. Y el Partido Socialista, 7. Así están las cosas. Hacemos la suma. 12 más 4. 16. 10 más 7. 17. La cosa está pareja. Empate técnico, pero una leve ventaja para la izquierda. Ahora bien, en lo que tiene que ver con las Cortes Valencianas, el Partido Socialista lograría 28 escaños. Compromís 17. Eso en el ala de la izquierda. En la derecha encontramos al Partido Popular con 36 escaños y Vox 13. Hacemos entonces la suma. Sí. Y vemos a un Partido Popular que se impondría, ¿no? Ah, bueno, pero una cosa. Resulta que en lo que tiene que ver también, en lo que tiene que ver con el ala de la izquierda, habría que sumar los de Unidas Podemos. Sí, lograrían 5. También, entonces, las cosas bastante reñidas en lo que tiene que ver para la Generalidad Valenciana. Sí. 28 más

la Imperial del Quindío. En el mes de las madres, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente. Martes, en la Avenida del Puerto 199. Y jueves, en la Avenida La Plata 45, Valencia. Pedidos al 642-499-68. La Imperial del Quindío. Felicidades para todas las madres. El Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de costilla y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería, con el pan de bono recién hecho, almojábanas, hawaiano y más. De picoteo empanadas, papas rellenas, bofe, chunchullo, chicharrón. Y para comer nuestros combinados, como bandeja paisa, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47. Domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. Necesitas solicitar tu residencia, arraigo social, reagrupación, petición de nacionalidades. IMM Consulting, expertos en extranjería, además gestión laboral, contable y fiscal, creación y constitución de empresas. IMM Consulting es la solución. Calle San Vicente Mártir, 85, piso 9, puerta F. Citas al 960-043153. WhatsApp 652-839224. IMM Consulting. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. A ver. Antes de ir con los deportes en el Café Mañanero, tenemos el personaje del día con Carlos Angulo. Es uno de los eventos clásicos que pueden faltar en nuestro programa. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Linda Yaccarino, la nueva CEO de Twitter, que reemplazaría a Elon Musk en sus funciones. De acuerdo con los planes de la compañía ex dueña de las empresas Tesla, SpaceX y Twitter, se decidió nombrar a la funcionaria como una de las líderes para volver a hacer que Twitter sea la red de aplicación de todo y que vuelva a ser líder en el mundo. Elon Musk confirmó que Linda Yaccarino sería la nueva CEO de la red social, un anuncio que se hizo a través de su propia red social. En su cuenta personal estableció que ella se centrará principalmente las operaciones comerciales, mientras que Elon Musk se mantendrá a cargo del diseño de productos y nuevas tecnologías, esperando trabajar de la mano con Linda para transformar la plataforma de Twitter en la aplicación de todo. Ambos tendrán un papel fundamental en la construcción de la aplicación, que ha tenido varios cambios desde la llegada del dueño de Tesla, con la inclusión de suscripciones de pago y nuevas funciones dentro de la app. Es así como este sería uno de los mayores cambios de una de las empresarias más importantes que está llegando. Yaccarino, entre su extensa filmografía, al igual que recordemos que viene del mundo de las artes liberales y las telecomunicaciones, se graduó en la Universidad Estatal de Pensilvania y trabajó nada más y nada menos que para Warner Media y la NBC. Es por ello que entre sus proyectos más importantes forma parte de la red de comunicaciones de Apple, BuzzFeed, Snapchat y más reciente YouTube, por lo cual su llegada a Twitter sería una de las incursiones más importantes ahora en la tecnología de una de las personas que más ha entendido la comunicación en los últimos años. Gracias, Carlos, con el personaje del día en el Café Mañanero. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Vamos rápidamente a repasar esas redes sociales, como nos pueden también sintonizar. Diana. Así es, Jorge. Invitamos a todos los oyentes a que nos sigan en redes sociales, Facebook e Instagram, El Café con Jorge Rivera. Hombre, y estamos también en TikTok, en YouTube, por todos lados, por donde nos busquen, allí nos van a encontrar. El Café Mañanero. Aparecemos como Jorge Rivera también. No olviden visitar nuestra página web. Tenemos podcast de las entrevistas más importantes. La pueden seguir también en Latinos FM. Sí, allí estamos. Y también les recomendamos de forma especial descargar la app. Sí, es la mejor manera de seguir nuestra programación. las 24 horas, donde quiera que te encuentres. Sí. Y es gratis la app. Latinos FM Valencia, también recomendamos la app Latinos Levante. Bueno, porque es que estamos también en el FM, en Benidorm, en Elche, en Alicante, en Gandía, en Almería, estamos por todos lados. Mil gracias por seguirnos. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Llega la información deportiva al Café Mañanero y vamos con el patrocinio de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sánchez Tello, número 7. Recuerden, para disfrutar la deliciosa gastronomía de Brasil y Ecuador en estos tiempos del Día de las Madres, sí, en el mes de las Madres, el sabor de Yacaré. Vicente Sánchez Tello, número 7, ahí estamos. También estamos a nombre de Oriwan Comunicaciones. Atención al gran pack que tiene 300 megas de fibra óptica, además 40 gigas, más llamadas ilimitadas para tu móvil. Todo por 35 euros con 95 céntimos. ¿Que no tienes papeles? No te preocupes, hay una alternativa para ti. Oriwan Comunicaciones, Manuel Candela número 21 y también en Mariano de Cavia 29. Más información en la página web onlyonetienda.com. Estamos empezando Latino Deportes y lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sánchez Tello. Sí, efectivamente, número 7. Ahí estamos, con todo el sabor de Brasil y Ecuador. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Sí, vamos con la información deportiva. Ahí sí. Ahí lo tenemos. Adolfo Jiménez del Río. Empezamos con la Liga Española de Fútbol, que tiene campeón anticipado. Se trata de el Barcelona. Felicidades a los hinchas del Barça. Al equipo, por supuesto, a Xavi Hernández. Primer título de la Liga como entrenador. Anoche, al cierre de la jornada dominical de la jornada 34 de la Liga Española, el Fútbol Club Barcelona se ha coronado campeón de la temporada 2022-2023, goleando a uno de sus eternos rivales en el Gran Derby de Barcelona, venciendo al Español 1-4 y demostrando la calidad goleadora de uno de los grandes, Robert Lewandowski. Y es que con esta victoria ya se corona campeón matemáticamente de esta competición, por encima del Real Madrid, que es cierto que ganó el partido del día de ayer, de este fin de semana, venciendo al Getafe 1-0. Y también el Atlético de Madrid cayó ante nada menos que el Elche, el último de la tabla. Y todas estas cifras matemáticas le permiten al Fútbol Club Barcelona celebrar este campeonato. Otros resultados interesantísimos: el del Valencia Club de Fútbol, que se aleja un poco más del descenso, venciendo de visita al Celta de Vigo 1-2. Y demostrando que tiene plantilla para estar en primera división. Resultados interesantes de esta jornada: el Villarreal, que goleó al Athletic de Bilbao 5-1 y queda más cerca de los puestos europeos. El Mallorca venció al Cádiz 1-0. La Real Sociedad empató con el Girona 2-2. El Osasuna venció al Almería 3-1 y está cerca de puestos europeos. El Valladolid cayó ante el Sevilla 0-3. Y para hoy cierra la jornada el Betis, que recibe al Rayo Vallecano a las 9 de la noche. Y la clasificación general quedó de la siguiente manera: campeón el Fútbol Club Barcelona con 85 puntos, seguido del Real Madrid con 71. Tercero, el Atlético de Madrid con 69. Cuarta, la Real Sociedad con 62 en puestos Champions. Europeos, Villarreal y Betis, uno con 57 y el otro con 52 puntos. Y en la séptima posición, el Girona con 48 en puestos de Conference League. El Sevilla se subió a la décima posición con 47. El Celta de Vigo se mantiene en la 13 con 39, todavía en la cuerda floja. El Valencia Club de Fútbol subió a la posición 14 con 37 puntos. Y de ahí para abajo están de a punto cada uno. 36, 35, 35 y 34. El Almería, el Cádiz, el Valladolid y el Getafe. El Español se queda con 31 en la posición 19 y el Elche con 19. Felicidades, repito, al FC Barcelona por el título que ha logrado de forma anticipada, es decir, al mejor estilo Barça. Y sorpresivo, ¿no? Esa derrota del Atlético de Madrid, que iba luchando ahí por la segunda posición, cayó ante el Elche, un equipo ya descendido, también de forma anticipada. Vamos a escuchar a Xavi Hernández. A él hay que abonarle este título. Se lo ha currado, lo ha trabajado. Pero ayer hubo algo que empañó la celebración y fue los insultos e incluso intento de agresión por parte de algunos ultras del Español a jugadores del Barça. Decía Xavi Hernández en rueda de prensa que él no se enteró de estos hechos, principalmente cuando empezaron. Escuchemos al entrenador del Barcelona. Lo siento, pero es que no lo he visto. Yo ya estaba dentro, ya creía que era el momento de entrar y celebrarlo dentro, porque tampoco estábamos con nuestra gente, pero no hay que darle más importancia. Creo que es un título extraordinario del equipo, es normal y es emocional que lo quisiéramos celebrar, y no ha sido porque estábamos en el campo del rival de la ciudad, no, era porque estábamos celebrando un trabajo de que empezó en julio y que hemos sufrido muchísimo para conseguir esta liga, así que no hay que generar más polémica en esto, ¿no? Los hechos no han pasado inadvertidos, la prensa internacional lo recoge hoy. Y otro hecho para destacar de la jornada, sin duda alguna, el triunfo del Valencia en condición de visitante ante el Celta de Vigo. Es un triunfo, como bien lo decía Adolfo, pues lo lleva hasta la posición número 14 y no está salvado todavía, pero ha dado un paso gigante de cara a la salvación. Vamos ahora también a dar cuenta, entonces, Adolfo Jiménez del Río, de otras noticias del mundo del deporte. Hay más para contarles en qué pasa en el Giro de Italia. Hoy, por cierto, jornada de descanso, pero hay una noticia lamentable para la representación colombiana. Rigoberto Urán ha tenido que abandonar luego de dar positivo por COVID-19. Adolfo. Ayer vivimos un tremendo sorpresón en la Premier League, y es que el Arsenal en su casa cayó goleado ante el Brighton 0-3 y prácticamente le está entregando en bandeja de plata la victoria de esta Premier League al Manchester City, que goleó al Everton 0-3, y todo se pensaba que el Arsenal iba a recuperar ese liderato de esta competición. Y hoy tendremos un partido bastante interesante, precisamente la Premier League, ya que el Liverpool de Luis Díaz se enfrenta al Leicester City y está peleando por los puestos europeos. Desafortunadamente, en el Giro de Italia hemos amanecido con una mala noticia, y es que Remco Evenepoel y Rigoberto Urán no continuarán con la competición, y todo porque han tenido un test positivo de COVID-19. Y por lo tanto, en la clasificación general, queda liderando Geraint Thomas, seguido precisamente de otro de los superfavoritos, Primoz Roglic. Y el mejor colombiano sigue siendo Santiago Buitrago. Pero ya podemos decir que solamente la montaña va a decidir esto, ya que la crono del día de ayer, que fue ganada precisamente por Remco Evenepoel, ha dado paso a los grandes escaladores para que se muestren en este Giro de Italia, que precisamente en el día de hoy es día de descanso. Así es, día de descanso luego de una crono con mucha lluvia, sí, es lo que se vio en esa jornada, lluvia de principio a fin, bueno, de hecho ya lo decía Adolfo que se vio interrumpida. A ver, por aquí tenemos, entonces son las declaraciones de Rigoberto Urán luego de conocer la noticia de... Con equipo de putas. Mojado, mal ejercicio y un mal ejercicio. Mal ejercicio. Una hora de... Bueno, 41 minutos de trabajo. Apenas. Sí. Marica, la gente trabaja 8 horas al día en Gorrigo y en las fincas de Rico a veces trabajan sábado y domingo y cuando estamos en el tiro sí que trabajan como un hijo de puta. No, hay que trabajar 42 minutos. ¿Se siente satisfecho lo que hizo hoy? Feliz, me siento feliz, como todos los días, feliz. ¿Usted no necesita salir, ok? Sí. Ah, bueno. Rigo, ¿cómo evaluar? Bueno, ahí está la respuesta de Rigo. Lamentamos que se tenga que marchar a casa tras dar positivo por COVID-19, que se recupere pronto y que lo tengamos ya en el Tour de Francia, porque la otra grande de Europa, la que sigue, mejor dicho, es el Tour de Francia. Luego llegará la Vuelta a España, hablando de las tres grandes del calendario internacional. Vamos ahora también con el Tour de Hungría, donde estuvo presente Egan Bernal. También destacó el ecuatoriano Jonathan Narváez. Ayer se corrió la quinta y última etapa del Tour de Hungría, etapa que debió neutralizarse debido a las condiciones meteorológicas adversas y a encontrarse el suelo totalmente resbaladizo. Y por lo tanto, el que encabezaba la tabla de clasificación general, el ciclista suizo Mark Hirschi de Emiratos, se hizo con esta 44 edición. En la tabla de clasificación también nos compusieron el trío del podio, Ben Thule de Gran Bretaña de la Ineos Graniers, que quedó a 10 segundos. Y en la tercera posición, el suizo Yanis Boisard del Pro Cyclone a 13 segundos. El mejor latinoamericano, el colombiano Egan Bernal, que quedó en el top 10 de Ineos Graniers a tan solo 22 segundos. E hizo una excelente presentación en este Tour, cosa que alegra al ciclismo colombiano y que queda con la condición de que ya prácticamente está preparado para participar en las grandes competiciones. Se espera que en el Tour de Francia esté en óptimas condiciones físicas para ser uno de los grandes protagonistas de esta grande del ciclismo mundial. Es verdad que Egan Bernal tuvo algunos arranques importantes en este Tour de Hungría, pero yo todavía no lo veo como para decir de favorito para pelearle el título a Remco Evenepoel, a los demás favoritos, ni siquiera Primoz Roglic. Yeah. Entonces hay que guardar la moderación, vamos a ver si llega. Esperamos que se siga recuperando. Hoy la cita es en la Imperial del Quindío, porque tiene promociones de 2x1 en panadería. Y atención a dónde tienen que ir, porque la Imperial del Quindío está en toda la ciudad. Avenida La Plata, número 45 en Valencia, y en Torrente, en la Plaza Mayor, número 28. La Imperial del Quindío, con tartas para toda ocasión personalizadas. A propósito, felicitando a todas las madres por estos días. Aún tienes tiempo de sorprender a mamá con una tarta personalizada. Mañana las promociones continúan en la Avenida del Puerto 99. Y atención, con horario extendido hasta las 12 de la noche. La Imperial del Quindío. Muy pronto, preste mucha atención, estaremos anunciando un evento auspiciado, celebrando el Día de la Fiesta Nacional de Colombia, auspiciado por la Imperial del Quindío. De esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias por la atención. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo,

amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la vida. De la FM, Black Ruby, de lunes a viernes desde las 10 de la mañana, en Con M de Mujer. ¡Ay, Dios! Muy, muy, muy, muy, muy buenos días, mis queridos traviesos. Welcome to Con M de Mujer. Comienza el primer magazine para la mujer latina, empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante, guerrera de todo el Mediterráneo. Que ningún hombre debe perderse. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy Black Ruby, la reina. A partir de este momento estaré acompañándote las próximas 3 horas, eso sí, de muy buen rollo, muy buena música, noticias positivas contadas siempre desde la mejor actitud. Y es que hoy tenemos programón para ti. Hoy se celebra el Día Internacional del Síndrome de Ehlers-Danlos, Día Nacional del Pisco, Día Internacional de las Familias, Día Internacional de la Objeción de la Conciencia. Hoy también nos visita María Auxiliadora Sánchez, así que si tienes preguntas de inmigración, ve guardándotelas para que me hagas las preguntitas sobre las 11:30 que llega María Auxiliadora. Abrimos teléfonos para ti, el 640-86-4281. Es el teléfono para que te comuniques directamente conmigo, para que me pidas ese tema de buen rollo, de buena vibra, que te pone de buen humor. Ese tema que nosotros escuchamos y decimos, oye, ¿qué hay? Si la vida le da la espalda, uno le da una nalgada para que se voltee. Así, de esos temas. ¿Ya sabes qué tema estoy hablando? Pues pídelo a través de tu dial favorita. Hoy, la 107.9 Latinos FM. Lunes, que te quiero, lunes, lunes 15 de mayo. Ay, Dios mío, ya vamos a mitad de mes de este quinto mes del año. Con toda la resaca del Día de las Madres. Vamos a abrir el programa hoy con un temita pedido porque estamos conectados en directo a nivel mundial. Roberto en la casa, mexicano, mexicano de pura cepa, y nos pide ese tema de Morat, Aprender a Quererte. Suele. Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura. Y tu mirada me juro que si te pierdo, habré perdido la más grande fortuna. No sé.